Las gracias. En Paradigma Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex Castellano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Paradigma Radio es tu radio. Ya sabe, amigo oyente, que en nuestro programa, que dura 3 horas, intentamos hablar de todos los temas, de todo lo que ocurre aquí en la ciudad de Córdoba, o alguna mirada, tal vez un poco más lejos, pero nos vamos a quedar en la proximidad de nuestra ciudad. Hay un grupo de hombres y mujeres que están hace muchos años trabajando con una ilusión muy grande, porque la cultura de esta ciudad siga viva, y sus aportaciones son enormemente interesantes. Y por lo tanto, queremos felicitarles por el trabajo que hacen. Y hemos personificado esta ilusión que tenemos en darle ánimos y felicitarles. ¿A quién, Inés? Pues a Paco Santofimia. Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Paco, hay un admirador aquí, nuestro productor técnico sonido. Es un admirador tuyo y te mando un saludo muy grande porque también es pelirrojo. Entonces dice, oh, mira, si yo lo quiero mucho y lo he visto y está muy contento de que podamos hablar contigo. Ah, muy bien. Pues un saludo muy fuerte. Un saludo fuerte. Una cosa, ¿cuántos años de trabajo manteniendo una labor cultural que es difícil de mantener, supongo, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que fácil no es, pero tampoco difícil, como digo yo. Entonces, son ya con el teatro abierto, porque el proyecto lleva ya más tiempo, pues llevará como 15 años desde que empezamos a trabajar en el proyecto de abrir un espacio escénico en Córdoba, alternativo a lo que hay, a lo público que teníamos ya, ¿no? Uh-huh. Pero con el teatro, cuando conseguimos ya estar aquí en el Colegio Salesiano, en el Teatro del Colegio Salesiano, que nos abrieron sus puertas, pues son 12 más 1, como decimos ahora, por si hay alguien que les dé mala suerte, el número 13. Sí, pero a nosotros no nos importa. Son 13 años allí, aquí ya con el teatro, haciendo exhibición de espectáculos, haciendo programación y también formación, porque tenemos también nuestras escuelas de teatro, de música y de danza. Ese trabajo que se hace es arduo. ¿La respuesta ciudadana cómo es? Bueno, pues no nos podemos quejar. Este año ha sido por lo menos 45.000 personas las que han visitado, las que han pasado por aquí por el teatro. Entonces, pues no nos podemos quejar. Quizás para producciones que muchas veces se exponen que no son conocidas. Hoy, por ejemplo, tenemos el Rey León. Está ya todo lleno, las 4 sesiones que tenemos, 2 esta tarde y 2 mañana. Solo quedan ya butacas para el menor de 12 años, para el público infantil, que si quieren traerlo a los niños, pues los pueden, solo infantil. Y este tipo de eventos, de espectáculos que tienen un nombre ya, pues se llenan siempre. Quizás hay que hacer un poquito más hincapié y no tener miedo a otro tipo de producciones que son menos conocidas, ¿no? La semana pasada arrancamos con Lope que te parió, para adultos, una comedia divertidísima que estuvo, y luego otra para infantil, Esto sabe a Gloria, que también estuvo fantástica, ¿no ves? Y no tienen la misma respuesta que, ya digo, estos titulares, estos espectáculos que tienen ya su nombre. Entonces, por ahí sí animamos al público cordobés a que se acerque y conozca otras propuestas diferentes a los que ya estamos un poquito también hartos de ver, ¿no? En, en películas, en este caso, adaptada, llevada al teatro, como el Rey León decía, y atreverse a lo nuevo. Paco, durante estos años en Teatro Avanti, he visto en las programaciones que se ha mejorado la diversidad y también en obras, bueno, importantes, ¿no? Como la que hoy se celebra, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo gestionáis todo eso para ir mejorando año tras año, primero la diversidad? ¿Y cómo lo hacéis? ¿Es un riesgo? ¿Cómo lo trabajáis eso? Sí, pues como decía antes, mucho trabajo. Tenemos un equipo que cada uno lleva una parte diferente, ¿no? Tenemos a Julián, que lleva la dirección, el director del teatro. Daniel lleva la programación, que es el que se encarga directamente de contactar con las compañías, de convencerlos para que vengan. José Rodrigo, que lleva la parte técnica, yo llevo la comunicación, este año se incorpora también Elia, que lleva la parte de creación. Entonces somos un equipo y trabajando todo al unísono es como año a año, poquito a poquito, vamos mejorando, intentamos mejorarlo. Es una ilusión, es una forma de vida, así es como, ese es el secreto, aunque parezca que está ya muy manida la palabra esa ilusión, ¿no? Pero es que realmente, si no tienes esa ilusión y esas ganas de trabajar y te gusta realmente lo que estás haciendo, no puedes avanzar en el trabajo y ofrecer, como decías, cada vez pues diferentes propuestas, tocando todas las artes escénicas, porque traemos en la programación teatro, música, danza y variedades de, uh-huh. ¿no? Tenemos los festivales de circo, que a lo largo de estos años también se han consolidado. Ahora en noviembre tenemos el Festival de Magia, más adelante el Festival de Circo, después el Festival de Títeres, ¿no? E incluso también acoger a compañías de Córdoba, que es importante, que a lo mejor no tienen, muchas veces tienen que salir fuera a llevar su trabajo. Pues ahora también, el 26 de octubre, comenzamos con la muestra Avanterón, uh-huh. que llevamos ya también varios años con ella, donde entran a formar parte de aquí, van a representar sus funciones, sus obras de teatro, pues compañías uh-huh. de Córdoba, ¿no? O que tienen que ver algo con Córdoba, aunque a lo mejor están fuera. Residen fuera, pero... Paco, ¿eso es el teatro de aficionado? ¿El teatro está... aficionado? Perdón, ¿sí? No, que te decía, o estás hablando de teatro profesional, en este caso. No, esto en este caso, esta compañía es un teatro profesional. Ajá. También llevamos el Festival de Teatro Aficionado, ya creo que eso también son las 13 ediciones, en donde se ponen aquí en escena 14 o 15 compañías de la Federación uh-huh. de Teatro Aficionado de Córdoba, que son bastantes más, pero una muestra de esa compañía, de esa federación, pues se ponen también 14 representaciones aquí a partir uh-huh. del mes de febrero o así, en el teatro. O sea que la variedad, como decíais, sí, total. Yo creo que más no se puede tocar. Yo creo que lo de febrero vamos a tener que volver a hablar, Paco, para que podamos contar a los oyentes cuál va a ser la participación, de qué grupos, para que podamos visitar Teatro Avanti y disfrutar de estos grupos de teatro aficionado. Sí, Paco, con esa ilusión... Con esa ilusión que comentabas, que creo que debe mantenerse, ¿sigues haciendo magia? Sí, por supuesto. Mira, además te presentamos un espectáculo. Viene esto al dedo porque el 21 de octubre presentamos un espectáculo aquí en el teatro, una producción nuestra, también somos productora de espectáculos, es H2O, la magia del agua, y los integrantes de este espectáculo son... Uno de los componentes de Teatro Avanti, José Rodrigo, el mago Alúa, Clara, que es la profesora de danza, una bailarina que hace también magia, y un servidor que también hace sus pinitos. Bueno. Y con los Wilson, con los en Wilson. Este espectáculo. O sea que la magia tampoco la dejamos, tenemos varias producciones también. Con los Wilson, ¿no, Paco? Los Wilson también son los otros dos integrantes del proyecto y, por supuesto, también siguen haciendo sus espectáculos de payaso. Este año incluso se abre un curso nuevo, porque el año pasado tuvo bastante aceptación, lo da Daniel Ceballos, que es uno de los componentes de los Wilson, y de los médicos del hospital, que es donde también estamos haciendo el trabajo de médico hospitalario, de médico de la risa, y abrimos un curso nuevo, porque ya digo, en años anteriores se han hecho talleres de payaso, de clown, y en este caso ya se va a llevar a cabo durante todo el año, durante todo el curso escolar. En octubre empieza un curso también de payaso, o sea que Paco, la gente en ese sentido también tiene aceptación. Paco, todas las propuestas que hacemos, tanto de producciones que ponemos al público, como el tema de docencia. Paco, ¿y tendrías que enseñar un poco de magia para controlar el tiempo? Porque pues, siempre nos azota de una manera brutal. Se nos ha ido el tiempo volando, sí. Paco, de La Chistera, una invitación para los oyentes, para que vayan y visiten Teatro Avanti. ¿A dónde pueden encontrar la información de todo lo que se hace? Pues mirad, en la web, en teatroavanti.com, así de sencillita es. Ahí tenemos toda la información de todas las escuelas, de toda la programación que hacemos durante el año. Y, por supuesto, estaremos en contacto y llevaremos a Paradigma Radio toda la información que vayamos haciendo y las novedades que tengamos durante el transcurso de esta temporada. Pero con el compromiso que sea formal de que vengas tú también, ¿eh? Venga. ¿Sí? Cerramos ese acuerdo, ¿eh? Pues muchas gracias, Paco, por atendernos y éxito en este proyecto, en este entusiasmo, en este trabajo, para que sea un éxito. Muchas gracias. Y a ver si podemos, cuando adivine, intente averiguar lo del tiempo, a ver si podemos hacerlo. Perfecto. Un abrazo grande. Paco. Suerte. Muchas gracias. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio.